Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. Saludos cordiales, bienvenidos a La Egrégora. En su nueva temporada les saluda Saint Johnny y estoy con todo el entusiasmo de comunicarles las maravillosas cosas que sucedieron esta semana pasada. Tres talleres fantásticos sobre el poder de las redes sociales realizados en la parroquia de Ascasubí, perteneciente al cantón Cayambe, y en las parroquias de Guayabamba y del Quinche. Maravillosa aceptación. Muchísimas gracias a todas las autoridades que hicieron posible, que nos brindaron todas las comodidades para poderlo realizar, y sobre todo el agradecimiento a quienes se dieron cita en estos talleres, que hablaron efectivamente de esto, de la necesidad imperativa que tenemos en estos momentos de ser comunidad, de acercarnos unos a otros, de manejar lo que es la egrégora, lo que hemos implantado desde el primer programa, que es el no sentirnos solos, el saber que nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestros emprendimientos, nuestras más locas fantasías pueden hacerse realidad siempre y cuando cada uno de nosotros estemos completamente seguros de lo que queremos hacer, de lo que queremos transmitir, y entonces nos vincularemos con las personas idóneas. Y para esa vinculación se ha hecho, se ha creado y se mantiene el programa de La Egrégora. En esta nueva temporada, como les comento, tenemos algunas novedades. Sobre todo, queremos comenzar a impulsar todos los nuevos proyectos que en las parroquias, en los cantones, en las provincias en general, están en este momento realizando o que tienen la intención de realizar. La Egrégora ha puesto a su disposición su señal de radio y sus redes sociales para que podamos difundir todo aquello que ustedes están realizando. Todo depende de ustedes, todo depende de los egregonautas que están al otro lado del dial y que están ahí, tal vez a veces timoratos, tal vez dubitativos, pero sabemos que en algún momento van a tener todos los arrestos para comenzar a hacer aquello que se han propuesto. Todo lo que ustedes deseen compartir con Egrégora, por favor, al celular 098-754-7776 es el WhatsApp integrador de la señal de radio de la Egrégora. La Egrégora, el espíritu colectivo que busca la unión, que busca la sinergia, que busca el encuentro con nosotros mismos. Porque si nosotros no nos conocemos, muy difícilmente podremos entender a los demás. Y de esto trata todo aquello que compartimos en estos programas. Vamos ya cerca a los 30 programas y estamos muy satisfechos por todo el trabajo realizado. Sin embargo, también sabemos que hay muchísimo por hacer y que necesitamos manos, que necesitamos mentes, que necesitamos intenciones, pasiones y sobre todo acciones. Y entonces podremos empezar a realizar muchísimas cosas que están ahí, que necesitan atención, pero que lastimosamente pensamos que no podemos hacerlas porque las limitantes son mucho más que las perspectivas de logro. No sé a qué podamos atribuir eso, pero de alguna u otra manera siento, y en los talleres que se han impartido se ha percibido, esa necesidad imperiosa de realizar algo, pero muchas veces mantenerse como en stand-by, como en un estado de simplemente latencia, a esperar que algo suceda, a esperar que algo se dé, cuando los milagros los hacemos nosotros mismos. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Durante los siguientes programas iremos anunciando los diferentes lugares donde vamos a dictar los talleres, invitando a que participen de ellos y sobre todo empezaremos a transmitir todos los audios y material que nos envíen los nuevos egregonautas que se han ido ya inscribiendo en Egrégora Radio. ¿Cuáles son las ventajas de inscribirse en Egrégora Radio? La vinculación, el empezar a compartir nuestras ideas para que lleguen a los oídos correctos y esos oídos nos ayuden con sus manos luego a que podamos realizar dichos proyectos. Algunos emprendimientos están en papel, otros están empezando a dar sus primeros pasos, pero todos tienen la necesidad ahora de utilizar las redes sociales. Por eso Egrégora Radio consideró muy necesario empezar a impartir en las comunidades esta idea del correcto uso de las redes sociales. Aunque no lo creamos, hay muchísimos vacíos, tanto en los conceptos como en la intencionalidad de lo que significa el uso de las redes sociales. Hemos a mal pensar de que las redes sociales están únicamente para sociabilizar, llamémoslo de una manera anodina, vacua, simple, superficial. Pero la potencialidad que tienen las redes sociales, sabiéndolas utilizar, nos pueden abrir muchísimos, muchísimos sitios en donde no solo vincularnos, sino también aprender, comenzar a lo que se hablaba en los talleres, empezar a llenarnos de más sabiduría, porque eso es lo que nos diferencia, además de la risa, de la sonrisa, del arte de sonreír, de saber sonreír, del humor. Eso es lo que nos diferencia de nuestros hermanos los animales, sin detrimento hacia ellos. Ellos tienen su propia conciencia, ellos viven su propia conciencia y ellos no hacen daño en absoluto a nadie. Cosa muy distinta a nosotros los humanos, que nos consideramos más listos que ellos, más inteligentes que ellos, pero nos hacemos daño a nosotros mismos. En estos talleres hemos estado encontrando a personas valiosas que desean ayudar a la fauna urbana que está en completo abandono. Y como hemos dicho, no podemos esperanzarnos en las autoridades a que hagan algo al respecto, porque no es algo que esté en primer lugar en su agenda. De hecho, capaz que no está escrito en ninguna agenda. Esperar voluntades ajenas, esperar financiamiento, esperar que alguien más tenga la idea, eso es lo que tratamos de, primero, desmitificar aquí en Egrégora, y segundo, empezar a empoderar a esas intenciones que quieren empezar a realizar acciones concretas a poder vincular con otras que están por ahí. Ese es el poder de las redes sociales, el vincular, el organizar, el hacer y permitir que nos encontremos, porque aun cuando pensemos de que estamos unidos a través de las redes sociales, no siempre es así, porque no conocemos quién está del otro lado de esa pantalla de cuarzo, y entonces eso es lo primero que tenemos que conseguir, el conocer, aunque no lo hagamos a veces presencial, y ahora en esta post pandemia que no sabemos todavía si será o no post, porque todavía estamos con el virus ahí, quizás va a ser más difícil podernos encontrar físicamente, pero entonces tenemos que saber quién está al otro lado de esa pantalla y saber si realmente podemos contar con dicha persona. INRA. Infinito nombre natural real astral. Todo ser tiene algo que expresar y mucho que escuchar. INRA es el espacio ideal para que los mensajes vitales sean compartidos y asimilados. En este contexto hablábamos específicamente de lo importante que es mantener las buenas relaciones sociales en el sentido cultural, ético y también cívico. Es decir, si por ejemplo estamos utilizando la aplicación de WhatsApp, tratemos siempre de ser corteses. no podemos tener ninguna excusa para ser prácticamente groseros. Como dice el adagio, no hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti. Y por más que digamos que no tenemos el tiempo, que estamos muy ocupados, que vivimos una vida muy agitada, que son tiempos convulsos, etcétera, etcétera, etcétera, no hay nada que justifique el no saludar, el no contestar y el no despedirse. Si estamos, por ejemplo, recibiendo un mensaje de alguien que no nos interesa saber quién es ni qué es lo que necesita, sí podemos ser corteses aunque no lo conozcamos y mandar un mensaje indicando que cabalmente o está equivocado o no nos interesa su producto. Obviamente, si esta invitación o este mensaje fue personalizado, puesto que no vamos a contestar un mensaje que fue enviado por un robot o que fue enviado por una difusión colectiva. Pero si alguien se tomó la molestia de escribirnos e indicarnos, cualquiera sea su situación o haya sido su contexto, no nos cuesta nada. Es digitar 5 o 6 palabras para indicar que no estamos interesados o que no nos gustó o que simplemente no deseamos lo que nos está ofreciendo. Empezar una conversación con un saludo cordial no cuesta nada tampoco. Contestar lo más pronto posible cuando alguien nos está consultando algo. Sabemos que por las diferentes circunstancias y por las diferentes actividades que cada uno tiene se dificulta a veces el contestar, pero también podemos tener escrito, por ejemplo, tenemos una muy buena sugerencia que es crear dentro del WhatsApp una especie de grupo. Es decir, armo un grupo con alguien, le invito por ejemplo a un amigo y le digo, mira, hagamos un grupo entre los dos, hago el grupo contigo pero luego te elimino para quedarme solo yo. ¿Para qué sirve esto? Para poder ir guardando dentro de ese grupo donde solo estoy yo. Porque claro, le registré a mi amigo, porque si no, no tiene sentido, no se armaría un grupo. Pero una vez que yo ya armo el grupo, que la aplicación me permite armar el grupo, elimino a mi amigo y me quedo solo yo. ¿Qué me facilitará esto? Que tengo un grupo donde solo estoy yo y puedo guardar y recopilar todo aquello que en su momento me puede servir. Información, direcciones, tips, frases que me llegaron y que deseo guardarlas, y en este caso también podemos tener ya respuestas escritas, saludos escritos, agradecimientos escritos y despedidas escritas si nos da tanta pereza escribirlos. Entonces es tan simple que voy, abro mi chat de grupo, copio el saludo, la despedida, el agradecimiento, etcétera, y lo reenvío a la persona que necesito hacerlo y listo. No me quitó, pienso que ni siquiera unos 5 segundos, pongámosle 10 a lo sumo. Entonces no hay excusa para ser groseros, no hay excusa para que nos gane la desidia, para que nos gane esta especie como de entre menos gentil, entre menos amable soy como más sofisticado, o soy como más de la nueva élite, qué sé yo. Cuando lo más hermoso en el ser humano es mantener las buenas relaciones. A todos nos gusta que nos traten bien. Entonces, ¿por qué no replicarlo con todas las personas que se acercan a nosotros? Puesto que, como nos presentamos, los demás nos perciben. Hablábamos también de que existen los 5 sentidos corporales que conocemos: vista, gusto, olfato, oído y tacto. Todos estos sentidos corpóreos los utilizamos cuando estamos dentro de las redes sociales, hablando virtualmente. Porque si no, ¿de qué manera podríamos leer un mensaje, escuchar un audio? Y por cierto, utilicemos los audios. En casi todas las aplicaciones tenemos la opción de utilizar audios, de enviar audios para no tener que escribir. Y si estamos cortos de tiempo y sabemos que es difícil escribir porque a veces el autocorrector, en vez de ayudarnos, nos impide o nos obstaculiza, entonces procuremos grabar. No creo que tengamos voces tan horribles para que nos dé vergüenza grabar. Y si no somos tan locuaces, también podemos ser explícitos, pero siempre va a ser mucho más rápido que escribir. Y es mejor un audio corto, concreto y eficaz que un mensaje escrito mal escrito, mal redactado, con faltas de ortografía, porque nos está diciendo, sí, le estoy presionando a esa persona. Lo que la otra persona recibe es la idea de que lo estamos haciendo a fuerza. Como no podemos ver los gestos que nos darían una idea de qué es lo que está sucediendo físicamente con esa persona al otro lado de la pantalla, nos hacemos simplemente elucubraciones. Muchas veces sacamos hipótesis y juzgamos lo que realmente capaz que no está pasando. Entonces tenemos que ser muy prolijos en el uso del idioma, en el uso de, inclusive en los audios, en el uso de las inflexiones, porque también puede sonar a que estamos llorando, a que estamos de mal genio, a que estamos, o algo peor, grabar un audio mientras estamos comiendo. Eso prácticamente es una falta de respeto. No lo haríamos físicamente en la mesa mientras estamos con alguien, ¿cómo lo vamos a hacer mientras estamos grabando un audio? Detalles tan simples, pero que a la larga hacen la diferencia. Repetimos, es importante cómo nos mostramos a los demás y cómo nos perciben en el WhatsApp, es cómo nos consideran. Y aquí vienen los dos sentidos más que existen en el sentido, llamémoslo virtual, en el sentido de sustancia nada más, porque esto no se puede medir, no se puede hacer materia como los otros sentidos. Estos dos sentidos son la percepción y la intuición, básicamente de lo que estamos hablando. Los utilizamos porque por la percepción, que es este sentido que nos permite darnos una idea de cuál es el mensaje que nos están transmitiendo las otras personas. Y la intuición es el sentido que nos va a permitir crear, idear y llevar a un buen final las ideas que tenemos para que sean eficaces, para que sean las correctas y para que el colectivo que nos está absorbiendo esas ideas lo puedan hacer de la mejor manera. Para eso tenemos que ser intuitivos, tenemos que ser creativos, y estos dos sentidos nos sirven para eso. Son dos sentidos que, como repito, forman parte insustancial, pero a la larga son primordiales en el manejo de las redes sociales, y prácticamente son desconocidos. Pero si los utilizamos correctamente, vamos a darnos cuenta cómo nos abren puertas, no solo en negocios, sino en relaciones intrafamiliares, interpersonales, e inclusive en pareja. No confundamos que el hecho de que tenemos muchísima confianza con nuestra pareja nos da el permiso de volvernos ofensivos, o de volvernos que me importistas, o mucho más aún, volvernos egoístas. Es una responsabilidad el tomar el celular y empezar a escribir. Y no se diga a tuitear, no se diga a redactar un blog, no se diga a escribir un mensaje que tal vez puede herir la susceptibilidad de otra persona. Causa mucha lástima revisar muchísimos textos, muchísimas conversaciones en el Facebook, donde de lo que se habla es un toma y dame, es un te doy insulto y te regreso insulto para todo aquello que me estás diciendo. Es decir, si llegamos al insulto, si llegamos a la agresión, quiere decir que ya no tenemos más argumentos que permitan que defendamos nuestra postura, nuestra posición, de una forma cortés. Entonces, obviamente, alguien que carece de estas capacidades que estamos hablando de esto, que no percibe, que no está consciente de estos sentidos como la percepción y la intuición, piensa que al mostrarse de esa manera burda, grosera, tal vez se muestra de una manera valiente, de una manera inclusive de guerrero o guerrera, pero que no está consciente de que lo que muestra es su banalidad, es su vacío existencial, es su poquedad, para tener que recurrir a la grosería, al insulto, al vilipendio, para dar a entender su postura. Y entonces las redes sociales se han vuelto un mare magnum de insultos, de banalidades, de trivialidades que no llevan a nada. Entonces, hablábamos en los talleres de la analogía de la persona que está quejándose de falta de dinero, de falta de oportunidades, sentada sobre un baúl lleno de tesoros, que son las redes sociales, que son estas herramientas fabulosas que ahora tenemos y que cómo no hubieran deseado tenerlas nuestros antecesores. Ni reyes de la antigüedad pudieron tener con todos sus tesoros, con todo su poder, una herramienta como la que tenemos nosotros ahora. Y utilizarla simplemente para procrastinar, para perder el tiempo, para compartir frivolidades, no tienen sentido. Estamos, como repito, en la analogía, sentados quejándonos de una miseria, de una poquedad social, de un declive político, de un declive espiritual, de una decadencia social, sentados sobre ese gran tesoro, que si lo abrimos, imaginen todo aquello que va a poder subsanar. ¿Cuántas cosas podrían mejorar? Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Más como no hay peor ciego que el que no quiere ver, estamos en esa exacta situación, buscando simplemente excusas para no hacerlo. Y excusas es lo que más hay, pero no en este programa. Egrégora Radio pone a la disposición de todos aquellos que se han registrado ya en nuestra comunidad virtual a que exploten, utilicen a todo nivel el espacio radial de la egrégora. ¿Cómo se puede hacer esto? Simple. Una vez que la persona se ha inscrito y pasa a formar parte de nuestra comunidad virtual, porque tenemos ya su teléfono celular y a través de este podemos empezar a contactarle vía WhatsApp o Messenger, es decir, ya le integramos a nuestra red social, entonces nos puede hacer llegar en un audio de MP3 grabado en su celular, no importa que tenga una calidad fabulosa, con que sea grabado en el mismo formato que permite la aplicación predeterminada, inclusive no hace falta ni siquiera tener que estar entrando en cuestiones técnicas. Grabar un audio así de simple y rupestre, crudo inclusive, bueno, procurando por lo menos que se escuche bien, puesto que a veces también hay interferencias del viento o sonidos externos muy fuertes, entonces bueno, procurando tal vez es un poquito de buena sonoridad, pero no tiene que ser algo sofisticado, grabado en una consola, etcétera, y nos lo envía a través de ese mismo canal de WhatsApp. Nosotros, acá en el programa, lo que hacemos es editar ese audio, mejorarlo si hay cómo, y transmitirlo en nuestro programa los días martes a las 10 de la noche, y también enviar una copia del programa de radio a todos los que intervinieron para que lo repliquen en sus propias redes sociales. Es importante entender que el éxito del buen uso de las redes sociales, que es integrar a muchísimas personas, a muchísimas voluntades, es cabalmente el replicar. Y nadie replica algo que no le agrada o que no es de su interés. Por ello, Egrégora Radio lo que está buscando es integrar en sus huestes gente que esté en la misma línea. ¿Y cuál es la línea de Egrégora Radio? Simplemente la línea de la evolución, la línea de la mejora, del mejoramiento constante, la línea de impulsar a un mejor ser humano a que nazca, de mejorar el mundo en el que vivimos, de ayudar a quienes coexisten con nosotros, de colaborar en todo aquello que sea belleza, arte, pasión, buena voluntad y sobre todo que tenga corazón. Cualquier proyecto, cualquier emprendimiento, que no necesariamente no procure el bienestar económico, puesto que de ello vivimos, no estamos promulgando para nada el mantenernos del viento o entrar en una especie como de renunciación hacia lo económico, no va por ahí la cosa, pero que no sea lo esencial, que eso no sea lo medular, que simplemente sea una consecuencia, no un principio. El principio tiene que ser lo que acabamos de decir, la buena voluntad, las ganas de un buen vivir, de un buen coexistir armónico en todas las facetas de la vida. Esa es la impronta de Egrégora Radio y a ella te invitamos a que la utilices, a que utilices este gran espíritu colectivo del cual tú ya eres miembro, si lo deseas ser, porque además de esto es gratuito, y eso sí cabe recalcar, no se busca ninguna retribución económica, puesto que ese no es el fin. El fin, vuelvo a repetir, es que cada ser humano potencialice lo que es. Fue sorprendente, llamémoslo así, encontrar en estos talleres que cuando se hizo la pregunta de que si habían los participantes dedicado un poco de tiempo a interiorizarse, a hacer una introspección sobre la gran pregunta: ¿para qué estoy en este mundo? No hubo respuestas concretas. Y digo que fue sorprendente porque esa es la pregunta que debería estar en primera línea antes de comenzar cualquier tipo de emprendimiento, de proyecto o de acción, puesto que si no sabemos para qué estamos en este mundo, quiere decir que tampoco nos conocemos, que no conocemos nuestras potencialidades. Entonces, ¿qué es lo que estamos procurando brindar al mundo, brindar al resto, si ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que a nosotros nos hace bien? Puesto que lo que se promulga aquí en el programa es que la gente se empodere, pero de aquello que le nutre, de aquello que le hace feliz. No simplemente empezar a realizar acciones por el miedo a la escasez, por la obligación de obtener un lucro, un beneficio, o simplemente por sobrevivir. No tiene nada de malo tampoco. Desde luego, tenemos que sobrevivir, tenemos que vivir, tenemos que llenar nuestra mesa todos los días de alimento para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros familiares, pero se lo podría hacer y de una manera más eficaz y nutritiva si hiciéramos aquello en lo que somos excelentes, en aquello que nos anima a levantarnos cada día y que no nos esclavice a una labor que nos aburre, que nos hostiga, que quizás nos anula, que quizás nos somete, pero que creemos que es inevitable porque son las reglas que se han establecido en la sociedad y en el mundo. Mas la pregunta es, ¿quién estableció eso? ¿Quiénes somos los que hacemos del mundo? Nuestro mundo, ojo,

Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Y aunque parezca sueño, aunque parezca una utopía, se van realizando estas utopías día a día, tal vez en escalas pequeñas, porque como decimos, todavía no hay cadenas grandes de seres que se unan y que logren esas hazañas. Quizás por el miedo mismo que ha sido siempre infundado y sigue siendo infundado día tras día para mantenernos separados. Ustedes dirán, ¿pero quién? ¿Que hay alguna élite que nos gobierna, que nos maneja como títeres? No, nosotros mismos. Nosotros mismos somos quienes nos autoimponemos cosas, nos autoesclavizamos, nos autoanulamos y luego culpamos al resto. Si nosotros no estuviéramos de acuerdo en un gran conjunto con un gobierno, no existiría nada más. Si no estaríamos a gusto con una ley, se eliminaría, se vetaría. Si no estaríamos a gusto con una forma de vida, la cambiaríamos, la transformaríamos o la mejoraríamos. Mas lo peor que puede suceder es promover la involución, la decadencia. Y lastimosamente estamos atestiguando qué es lo que está sucediendo. Y no lo decimos con un ánimo fatalista ni tampoco pesimista, pero nos damos cuenta que vamos involucionando, vamos decayendo en muchísimas facetas de la vida. Por ejemplo, la música, el arte y para muestra las redes sociales. Hagamos una compilación de lo que vemos un solo día en redes sociales, en todas las aplicaciones que tengamos, y saquemos un balance. ¿Cuántas cosas realmente son para mejorar, para abrir la mente, para mejorar la conciencia, para llenar la belleza y el espíritu? ¿Y cuántas otras cosas son eso? Decadencia, decadencia de sonido, decadencia de palabras, decadencia de moral, decadencia visual, etc. Y cada uno de nosotros hagamos una mea culpa y démonos cuenta también si estamos coadyuvando a que esto suceda. Repito, Egrégora Radio no tiene ningún ánimo de querer imponer o de creer que tiene la razón en cuanto a lo que está bien estipulado de seguir, de vivir y de tomarlo como forma de vida. Para nada. Egrégora Radio es muy respetuosa en cuanto a todo aquello que cada persona desea. Y si tenemos que muchas veces tener que relegarnos, guardarnos comentarios o inclusive tener que asentir a cosas que no necesariamente deseáramos, lo haremos. Porque la impronta de Egrégora Radio es la armonía, procurar la armonía. Porque de lo contrario, la contraparte es lo que nos está dividiendo, es lo que nos está manteniendo separados. Y sabemos, aunque sea trillado, pero que separados somos débiles. Solo unidos podemos lograr cosas fuertes, cosas grandes. Pero cada vez estamos más separados, más egoístas, más ensimismados en nuestros mundos, y más ahora que se ha impuesto y nos hemos autoimpuesto el permanecer en casa, atados al computador, transmitiendo todo por computación, creyendo que de esta manera telemática vamos a poder coexistir en armonía, cuando sabemos que eso no funciona así. Imaginémonos que tenemos una relación sentimental telemática. ¿Realmente funcionará como una relación humana normal si no hay interrelación corpórea, si no hay sentimientos y sensaciones que estén ahí, palmo a palmo, ¿realmente podrá funcionar? Imaginémonos entonces cada uno en nuestras cabinas, con nuestro computador, enviando nuestras ideas, pero sin manos que las pongan en ejecución. ¿Quién va a hacer el trabajo? ¿Robots? ¿Robots que no tengan sentimientos, que no tengan sensaciones, y que ellos sean los que hagan supuestamente el trabajo que nosotros somos los que debemos hacer? Que ellos nos ayuden está bien, y de hecho ya lo están haciendo. Pero no podemos deshumanizarnos y creer que en una sociedad deshumanizada puede existir amor y armonía. Eso sí es completamente utópico. Porque no puede existir por simple lógica. Porque por algo el ser humano siempre ha sido, y me atrevo a decir que siempre será, parte de un colectivo. Somos comunitarios, somos familiares, somos grupales. Por ello, nuestros más remotos ancestros vivieron siempre en comunidad. No tenemos registros de ermitaños que hayan construido sociedades o civilizaciones, o un líder anacoreta que haya igualmente creado una sociedad dedicada, qué sé yo, a cuidar su entorno. Pero sí tenemos que tomar en cuenta que las sociedades primitivas fueron mucho, mucho más cuidadosas de su medio ambiente, más respetuosas de su medio ambiente, de su hábitat, que nosotros. ¿Y por qué lo hicieron? Porque obviamente estaban viviendo en comunidad. Y al estar en comunidad no había el egoísmo. Bueno, había el egoísmo, siempre existirá. Como humanos lo tenemos intrínseco. Pero era un egoísmo muchísimo, en muchísimo menos nivel que el que vivimos ahora. Porque en comunidad ellos sabían que si algo cazaban o algo recolectaban, era para todos. Y todos en ese grupo social iba a comer, iba a alimentarse. Y no había el egoísmo de decir, no, para estas personas sí, pero para estas personas no. O yo voy a cazar solo para mí y que el resto se muera de hambre. ¿A qué le suena esto? A nuestra realidad. Donde el que tiene dinero, el que tiene acceso al dinero, y que tiene acceso al dinero a través del trabajo, es el que tal vez puede, no, no el que tal vez, el que se va a alimentar bien, el que va a poder vivir de una manera digna, y el que no, sin importar si tiene o no tiene conocimientos, sin importar si tiene muchísimas cualidades que brindar al conjunto, no tiene derecho al alimento porque simplemente no es parte de la comunidad. Caos y logos. Vivimos en un mundo dual, dos caras de una misma realidad. Entre el caos y el logos, cada historia vivida tiene su propia verdad. Y entonces nos hemos segregado a tal punto que hemos creado comunidades acordes a nuestras exigencias y necesidades. Entonces sí sabemos que hay cúpulas de poder, y no podemos negar eso, que guardan sus intereses a través de su unidad. Ellos sí son unidos. Les conviene ser unidos para cuidar sus intereses. Cosa que no se replica en la parte media y baja de la sociedad, porque ahí existe completa desunión, porque no hay intereses aparentemente en conjunto. Lo que sucedió en la pandemia de alguna manera nos dio un pequeño vestigio de todo aquello que podríamos hacer si realmente nos uniéramos de corazón, no solo de intención, o no solo por novedad, o no solo por necesidad, sino de corazón. Entonces habríamos cambios muy sustanciales que sí permitirían lo que tanto venimos anhelando generación tras generación: la equidad social. el equilibrio humano, el equilibrio de la raza humana, porque una vez que nosotros nos equilibráramos, ayudaríamos al equilibrio global. Si no nos equilibramos, obvio, a los primeros que perjudicamos somos a nosotros, pero también desequilibramos a los que están cohabitando con nosotros, y ellos no tienen la culpa. Imagínense solo que por un vecino que es completamente desequilibrado provoca un incendio que llega hasta nuestra casa y nos quema nuestra casa, y luego ni siquiera se acerca a disculparse, y es más, nos insulta por haber estado habitando al lado de su casa. Eso es exactamente lo que estamos haciendo como sociedad. Estamos destruyendo nuestro hábitat sin pensar ni un instante, ni siquiera en nuestros semejantes congéneres. No se diga de nuestros, como repito, mal llamados hermanos inferiores, porque ellos están a nuestro mismo nivel, e inclusive en conciencia me atrevo a decir que superiores, porque ellos saben cuál es su razón de ser, cuál es su espacio y su lugar correcto en este planeta. Y a eso se dedican, a eso es a lo que vinieron, y a eso y en eso es en lo que contribuyen. Entonces, si nosotros, como seres humanos, repito, no nos hemos hecho ese análisis y lo vamos postergando, no sé por qué, creyendo que hay cosas más importantes que esas, por favor, escriban al 098-754-7776 e indíquenle a la egrégora qué es lo más primordial que ustedes creen. Porque para la egrégora radio lo más primordial es conocernos a nosotros mismos, porque solo conociéndonos a nosotros mismos podremos servir al resto. Inclusive entenderemos que servir no es humillarse, que servir no es la parte más baja de una acción, y al contrario, demuestra la naturaleza más grande, más radiante, más luminosa que tenemos como seres, no solo humanos, sino como seres que compartimos un maravilloso universo. Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino, caminante, y la egrégora te acompaña en tu andar. La egrégora está muy satisfecha por todo lo que se ha logrado en este tiempo. Hemos superado la pandemia. Pensamos que algún momento, no, de terminar no va a terminar, pero la vamos a volver endémica. Va a ser parte de nuestra vida, como muchísimas cosas que día a día forman parte de nuestra vida sin que nos demos cuenta. Y vamos a vivir con ello. Y a todos aquellos que no lo lograron por diferentes circunstancias, igualmente, sabemos que no están mal donde quiera que estén. Ellos están en un lugar a donde todos vamos a ir en algún momento, y que desde luego no es un lugar ni de penuria, ni de castigo, ni tampoco de comer miel eterna. Es simplemente una transformación. Es simplemente un encontrarse y un reencontrarse con las esencias que siempre hemos sido y seguiremos siendo. Pero mientras nos mantengamos en este plano terreno, mientras seamos materia, mientras tengamos un cuerpo, procuremos el equilibrio entre las tres fuerzas que nos convierten en seres vivos, y principalmente, objetivamente, en seres humanos. Y es nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. En programas anteriores habíamos hablado que lamentablemente la mente es la que está ganando muchísimo más porcentaje de atención en este triángulo perpetuo y está dejando atrás, en primer lugar, al cuerpo y luego, y al fondo, al final, al espíritu. Y entonces estamos prácticamente viviendo en un triángulo invertido y casi que sesgo. Por eso es la desarmonía en la que estamos viviendo y por ello es la ruptura social que estamos sufriendo y que nos vuelve cada vez más desinteresados, nos vuelve más apáticos. Y circunstancias como las que hemos vivido y seguimos viviendo con la pandemia nos vuelve inclusive eso, mucho más pesimistas. E inclusive empezamos a sentir que la vida no tiene sentido. Pero realmente, ¿cuál es el sentido de la vida? Les invitamos igualmente, por ejemplo, esto sería genial saber en un audio qué es lo que están pensando nuestros amigos egregonautas que están al otro lado. Están al otro lado del dispositivo, que nos cuenten cuál es el sentido de su vida. Y si ya lo saben, o se han cuestionado, o ya lo están viviendo. Pero sentir esa desazón, esa desilusión, día tras día, no nos va a volver más armónicos, tengámoslo por seguro. Por favor, aprovechen esta oportunidad. Es una oportunidad gratuita, es una oportunidad de que cada quien se empodere, como digo, de sus acciones, de sus virtudes, de sus dones, que todos los tenemos, unos más que otros quizás. Pienso que tal vez no en cantidad, sino en calidad, porque muchísimos podrán tener quizás un solo don, pero un don tan valioso que no rivaliza con otros sino que los complementa, como ese gran reloj que necesita de todas sus piezas, desde la más grande a la más pequeña, para realizar y contar el milagro del tiempo. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora, está en ti y tú eres parte de ella. La nueva etapa de Egrégora Radio está llegando con grandes, grandes beneplácitos y esperamos que continúe así. Con resiliencia, con unidad, con vinculación, con ánimos. Que los egregonautas que nos escuchan se desempolven, se desinhiban, dejen atrás los miedos. De los miedos no podemos vivir y con los miedos no podemos cambiar nada. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valerosos, tenemos que ser decididos, creativos y sobre todo nutrir día a día nuestra faceta tanto material como espiritual. Porque necesitamos de ellas como el triángulo que hablábamos, ese triángulo de poder. Necesitamos que esté en equilibrio, pero el espíritu primero, en la parte superior, porque es el que guía, porque es el que sostiene. Y luego la mente, que es la más difícil de dominar porque se considera perpetua. Y que muchas veces mortifica al cuerpo. Entonces, ponerla en su real lugar, en su correcto lugar, es lo ideal para que podamos llevar una vida en equilibrio. Y si estamos nosotros equilibrados, entonces podremos compartir equilibrio y que ese equilibrio se disgregue y que podamos, de alguna manera, resarcir todo el daño que hasta el momento estamos causando en todos los niveles. Y basta de quejas, y basta de pesimismo, porque en nuestras manos está todo. Pero si Egrégora Radio está poniendo todo esto a disposición, y luego no existen audios que sean enviados, no existen comentarios buenos o malos, no existen alternativas ni acciones, entonces lastimosamente habremos, como decía otro adagio, habremos labrado en el aire. Habremos prácticamente perdido el tiempo. Y yo sé que no es así, porque en el fondo de cada uno de nosotros está esa semilla pujante, esa efervescencia de buscar alternativas para una mejor existencia. Tenemos una sola vida, y si en esta sola vida en esta única experiencia de vida que tendremos, con la personalidad que tenemos, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo nos vamos a decidir? ¿Cuándo vamos a darnos ese placer de la completa libertad? Y de la completa, no solo libertad de acción, sino de la libertad de expresión, de la libertad de amor, de la libertad de comunión. ¿Cuándo? Si seguimos todavía implorando por un poco de gobernabilidad. Queremos gobernabilidad. ¿Cómo vamos a querer gobernabilidad si no nos gobernamos a nosotros mismos? Quizás no vamos a necesitar de gobierno, porque si supiéramos gobernarnos a nosotros mismos, ¿para qué alguien que venga a decirnos qué es lo que tenemos que hacer o que nos impongan cosas? Y esa libertad de expresión la pone aquí a su completa disposición Egrégora Radio. Por favor, utilícenla. Llénense a ustedes mismos, de ustedes mismos. Día tras día, la creatividad se retroalimenta. No existen musas de inspiraciones momentáneas. Es un trabajo constante. Las musas vienen cuando nos encuentran trabajando, cuando estamos recopilando información, ideas. No existe nada nuevo bajo el sol. Y nosotros podemos nutrirnos de cosas que tal vez ya pasaron y volverlas a poner en boga. Y muchísimas de esas cosas ya pasan y creemos que son nuevas cuando fueron ideadas muy en la antigüedad, pero que volvemos a ponerlas nuevas. Es como limpiar un jarrón metálico que estaba oxidado, que estaba ya prácticamente olvidado, lleno de herrumbre, y lo pulimos y lo limpiamos y lo dejamos como nuevo, y de repente tiene una nueva vida, y quizás hasta lo imaginamos nuevo. Entonces, esa creatividad es la que queremos que compartan aquí en nuestro espacio. 098-754-7776 es el contacto vía WhatsApp con Egrégora. Igualmente, si lo desean en mensajes o llamadas o audios, como ustedes gusten. Este es su espacio, está a su disposición, está para lograr grandes cosas. Y lo más grande que podemos lograr es unirnos bajo una sola acción, el mejoramiento constante. Amigos, será hasta nuestro próximo encuentro. Egrégora. La egrégora ha sembrado su semilla y su luz ahora brilla en tu ser. Por ahora debe retornar a su templo de infinita sabiduría y poder. Allí ha de esperar en el eterno silencio hasta nuestro próximo encuentro.